sí, que esto es Sin Audiencia en su edición 680. Hemos escuchado lo que sería la sintonía de un descubrimiento esta semana, que sería Rick y Morty, del que seguramente hablaremos un poco más adelante. Aquí al micro está Agus, y a mi lado, partiéndose de risa después de haberme hecho el presentar el programa en menos de 1 minuto y medio para preparármelo, tenemos a Hum, AKA a.k.a. Javi, y a Jordi. Javi. Bueno, Buenas prometo, tardes, prometo el señoras, próximo señores. programa. Empieza un poco bien, pero luego me he deshinchado. Pero Ya, prometo el próximo hacerlo a un que da poco vértigo, a mejor. que da vértigo. Hombre, y más cuando te avisan así. Claro, a ver, es que suéltalo. vamos a explicar un poco lo que ha pasado aquí en este comienzo de Sin Audiencia, que estamos en Contrabanda FM, en sinaudiencia.com, en el 91.4, en www.contrabanda.org, y es que Agus hoy se ha empeñado en que teníamos que empezar con el tema sintonía de la serie de animación Rick y Morty, y le he dicho, pues oye, entra tú y preséntalo, que no has presentado nunca un comienzo de programa. Y la verdad es que era un poco que como que lo he empujado al vacío sin que hubiera esa red debajo ni nada. Así que, bueno, que sepáis que ha sido una mala idea mía No, y a que el ver, Agus la ha resuelto como ha es podido. que tú eres un jefe y llevas haciéndolo un montón de tiempo, tienes todos los datos interiorizados y yo estaba pensando, ay, ¿cuál es la emisora? Ay, Claro, que no me olvide la web. ¿Cómo Al nos final me lo he llamamos? dejado todo. ¿Scanner FM? Ah, no, con Radio Bronca, ah, no, es... Y al final me lo he dejado todo, pero bueno, pero oye, Bueno, ya hace ilusión, pues que me he sepas que desvelado. ese vértigo, eso se tiene cada semana dentro del cuerpo cuando subes el fader de la Y mesa. entonces es el que se te sube la adrenalina y entonces cuando sueltas ya y te pones Sale la ahí. verborrea y yo empiezo a hablar, y si no hablaréis vosotros, seguiría hablando 1 hora y media seguida. Vale, Todo lo vale. que no hago en Distrito Apache lo hago aquí, que lo sepas. Pues espero que pese a que hoy tiene pinta que vas a monopolizar bastante el No, programa. no, seré rápido. Espero tener 3 minutillos para hablar de Rick y Morty, Hombre, porque se merece. si merece más de tres, más de tres. De hecho, yo, como he traído el audio para empezar, Has visto la he visto la cabecera. cabecera, y yo creo que merece más de 3 minutos. Pero bueno, eso lo decides tú. Ya sabes que yo soy muy escueto, yo soy de palabras parcas, pero transmito mis sentimientos de una manera. A palabras parcas, oídos sordos. Venga, va, espabilamos. Vamos al ataque, que tenemos mucho material. Sí. Tenemos hoy los estrenos se nos aturullan por las estanterías, por las chepas, se nos suben, se nos saltan. Tenemos algunas cosas de fenómena gordas que hay que anunciar, aunque sea al menos una. Y después tenemos que hablar como 1 hora y 10 minutos sobre la nueva temporada de Walking Dead, Ah, yo el pensaba que estreno de íbamos a Walking hablar Dead. del programa Estamos pasado entusiasmados con esta serie. porque se dejaron Fernando y Jordi algunos datos sobre la temática pornográfica de la semana Ah, pasada. bueno, pues Sí, pero entonces. hoy no sé si van a caber, y además vamos a empezar con, no vamos a empezar con el libro de visitas, sino vamos a empezar con la web de Sin Audiencia. ¿Por Bien. qué? Porque un comentario a raíz del programa de la semana pasada, El 679. sí, pues ha hecho que el programa 679 tenga 7 comentarios, lo cual no es Que habitual ni para usual. nada, o sea, Normalmente uno, dos, tiene cero, sí. algún programa se han soltado y han soltado 1 o 2 comentarios, Pero bueno, bueno, pero no, esta el semana. 666 tuvo un montón, pero también, curiosamente, el 666, que tuvo un montón, es donde apareció el ilustre señor que nos dedica un comentario a este Lo programa. vamos a contratar de community manager, porque es Sí, el que hace que es la que gente se lance. nos mueve a las masas. Sí, sí, Bueno, sí. de hecho, hay programas que se autogestionan mensajes de este tipo para encender a las masas y Claro, buscar que reacciones. hacen un poco de Sí, flames, ¿no? Ahí. nosotros, como somos así de tontos, pues no, ni No, siquiera pensamos estas cosas, nos los hacen sin querer. nos aparecen casualmente. Bueno, en fin, como sabéis que el halago debilita, y que cuando haces una cosa de manera pública y notoria, en el caso de Sin Audiencia, pues estás expuesto a críticas tanto positivas como Claro, negativas, por que luego te supuesto. pueden influir o no en lo que haces. Pues el señor Juan tuvo a bien de dejarnos el primer comentario al programa 679, y nos dijo directamente: amigos de Sin Audiencia, sinceramente, qué bajón en el nivel del programa. Solo me viene una palabra a la cabeza, y pone en mayúsculas: caspa. Bueno, Que, bueno, le recuerdo que cuando utiliza mayúsculas está gritando. Supongo que era su exacto, intención. sí, Bueno, pero de todos modos es el lo que grito en se su llama un habitación. comentario o una crítica constructiva. Muy O sea, constructiva, sí. absolutamente constructiva. Totalmente. Entonces, yo me imagino que lo que suscitó este comentario fue que se tratara el tema del porno. O no, o Yo no sé igual, si en pleno siglo XXI o los estamos. tebeos viejunos, o no sé. No, me lleva a esta manera de pensar que el comentario en el programa 666 de nuestro amigo Juan fue también en la línea de los machismos y micromachismos que había en el programa. Entonces, como el mundo del porno, la idea original fue hacerlo para hombres, y el mercado, digamos, mayoritario del mundo del porno está explotado para hombres, pues obviamente el mundo del porno es machista. Entonces, bueno, pues no sé si por un fundamento u otro, parece ser que bueno, pues no se puede hablar de porno en contrabanda porque es una radio libre. No, a sí mí que se me puede. Registren. Y no se puede hablar de porno sin audiencia porque, no sé, es una temática que es oscura, que es, bueno, no sé. Tiene unas connotaciones que a un sector de la audiencia al parecer no gustan. En fin, esto... Es un tema incómodo para gente, para según qué gente todavía. En pleno siglo XXI. Cuando sí. Aquí todas somos adultas y además pues hablamos con sinceridad y desde una experiencia personal, ¿no? Tampoco se está institucionalizando nada aquí. A raíz del comentario de Juan... El resto de comentarios fueron, curiosamente, todos positivos. Qué raro, eso es lo que sí. Más me ha extrañado de todo. O sea, desde Jackal, pues a mí el programa me encantó, pura esencia de Sin Audiencia, gran presencia de Fernando, Seguitas y Chicos. Sauger, que además es un oyente que no nos había escrito nunca, a mí también me ha parecido un gran programa, un saludo. Sí, pero sí que nos ha escrito alguna vez, ¿sí? Sauger. Sí, sí, a mí me suena, me suena también. Pues perdona, Sauger. Es Sauger, Sauger seguramente viene de Lost, vale. Para que lo tengas claro. Ruboslav, Rubén, que nos dice, pues a mí los programas nostalgia de algún tipo son los que más me gustan. Cola Blanca, que bueno, pues dio bastante caña, no lo voy a reproducir, quien quiera que entre y que lo vea. Y David, que dijo, están muy bien estos programas retrospectivos, que no se centran en el género de terror tan caro a vuestros gustos, a ver si los hacéis más veces. La película con el mutilado real en la guerra se llama Los mejores años de nuestra vida y no aquellos maravillosos años. Exacto. Que sonaba a la serie de... Y esta temática no era del porno. Era no, no era del porno. Pero bueno, en el batiburrillo del programa, es que no solo hablamos, o sea, claro, la gente se queda... Hablamos de... Hablaste 28 y hablamos minutos de porno. De tantas cosas. Una hora y media de disfrute. De Fernando. De Fernando. Cinematográfico, que yo creo que fue bastante interesante. Yo creo que igual el señor Juan se igual nos dijo... Lo ha llamado como Cola Blanca, la por bautizado. Supuesto, yo soy fan de Cola Blanca. Igual nos dijo lo de la caspa también por la temática del consumo de drogas en el rodaje de Popeye, que también puede también ser es posible, una variante pero bueno, sórdida. Pero... Sigo insistiendo en lo mismo. Pero lo mismo o sea, otro. No se puede hablar con claridad de cualquier tema en pleno siglo XXI. Y aparte eso es historia, además, del cine. Me refiero, o sea, no sé, de las cámaras. Como si ahora hablas de una película que protagoniza Charlie Sheen y sale el tema de sus adicciones y no se puede hablar porque molesta. Oye, no, perdón. O sea, aquí, desde el momento que nosotros hacemos el programa, los contenidos del programa somos nosotros responsables y nosotros decidimos lo que sale y lo que no sale. A quien le guste bien y a quien no, también. Por supuesto. Yo creo, y esta es nuestra línea editorial. Yo creo que estáis desviando el punto de atención porque el mensaje da muchas interpretaciones y yo estoy seguro que el mensaje viene dado porque yo no estaba en el programa. Entonces, pues mira, es una óptica menos, que yo no había hecho de menos mi dulce ¿verdad? Voz y bueno, es normal pues que, claro. que se monte en cólera porque una persona está esperando ahí 7 días. Eso, pues, tu armoniosa sí. Melodía vocal ahí de esas que te hace suena a ruiseñores no, de los ahora cielos. Ahora en serio, a mí lo que me llama más la atención no es el mensaje de Juan, sino los otros 6 comentarios. ¿Qué pasa, cabrones, que necesitáis que alguien nos saque los ojos para despertar? Porque además eso quiere decir bueno. Que se leen los mensajes del... O sea, se leen los comentarios todo el mundo se lee a todo el mundo. Pero pasan como almas en pena sin decir nada. Somos una especie de comunidad, Agus, y... Vaya. Cosa es que vaya. Pero a ver, ellos saben que el halago debilita y por lo tanto no nos quieren regalar los oídos cada vez. Pero no, está bien. Lo que sí agradeceremos es que cojan y den likes en iVoox y sitios donde se promocione realmente el programa claro. Y suba para que lo escuche más gente. Sí, porque me he dado cuenta que la gente le da el corazoncito de la web. ¿Y eso no cuenta? ¿O qué? Eso no cuenta para nada. No. Eso, a ver, eso claro, no. Pero el corazoncito de la web no tienes que estar registrado. En claro, tienes que estar ahí registrado. Y bueno. Eso, fin. El corazoncito, pues es a modo pues propio nuestro para ver si. si bueno, pues yo le no. doy. Yo confieso que le doy al corazoncito. Pero tú no puedes darle, que tú eres del mismo programa. Pero nadie falso. Lo sabe porque yo tengo varias personalidades. Pues voy a tener que la coger red. La base de datos y restar un voto de cada uno de los capítulos. Bueno, el hecho que. Que está muy bien, que a nosotros nos sirve pues para ver qué capítulos han llamado más la atención. Entonces, DJ Hum en Facebook tampoco puede darle... Pero entrar en iBooks, por favor, que es de la manera que llegaremos a estar en posiciones más altas en cuanto a visionados, en cuanto a comentarios. Y entonces es como cuando la gente busca programa de cine de terror y salimos nosotros. Si no, es que no salimos, porque además iBooks tiene la fea costumbre que pone los más votados, pero te salen... chorrocientas páginas, o sea, lo que es la paginación, para irle dando, ir viendo. Pues resulta que empiezas a darle y hay un momento dado en el que se empiezan a repetir los primeros programas y sin audiencia sigue sin aparecer. O sea, hacernos el favor y darle ahí. Es que igual hay que pasar por caja y al darle al señor eBooks pagarle un sustento ahí. Pues no van a tener nuestro sustento. Ya, o sea, ya, te lo digo. Bueno, bueno. Que conste que yo tengo la cuenta pro, ¿eh? Tengo la cuenta premium. O sea, que a los señores de iBooks les pagamos para que nos haga publicidad y nos hagan cosas raras. Bueno, de hecho, pues eso, que de vez en cuando acordaros, yo entiendo, ¿eh? Que si escuchas el programa a través de un lector de RSS o te vas directamente a la web o lo que sea, pues no caes en la cuenta. Pues de vez en cuando pensar, ostras, esto es una audiencia. Entraros en iBooks y le dais me gusta pues a unos cuantos programas anteriores que hayáis escuchado. No, de hecho yo les pongo de verdad. Yo hago lo mismo, ¿eh? Les digo, registraros en iBooks y votar. Yo hago lo mismo, ¿eh? Yo a veces con los de Carne Video Club me estoy un mes sin darles nada y luego, ostras, me tengo que pasar. Me paso para iBooks y los doy. O a los de a cualquiera de los otros podcasts que voy escuchando. Pues eso, que os acordéis y nos hagáis el favor y le vais dando. Venga, después de la comida de coco, vamos directamente. Sote se autoflageló por haber suplantado la identidad de Agus y Cola Blanca la semana pasada. Es que triple personalidad la de Sote, ¿eh? Sí, sí, sí, o sea, es una pasada. Es genial. Bueno, tiene, como tiene esa vertiente puncarra, pues yo supongo que le gustan estas cosas. Pero bueno, no pasa nada. Un pasote. Le puse un castigo de que tenía que ver, o al salir de clase, UPA Dance durante 10 horas, varios capítulos, y dijo que no había problema mientras no le pusiéramos Sobrenatural. Tienes que haber dicho Fear the Walking Dead. Hostia, es muy duro, ¿eh? En fin, bueno, luego hubo varios comentarios también en el libro de visitas acerca del último programa, que, bueno, fueron positivos. Avisa Sote también que ya empieza Penny Dreadful en unos días, lo sabemos. Te pregunta si en Hostel Royal Manzanares hay tetas. Bueno, es una pregunta que nos plantea. Quizá ahora Juan también deje un comentario por preguntar si hay tetas en Hostel Royal Manzanares. Yo supongo que hay tetas, no sé si destapadas o tapadas. Yo, tapadas. Sí, había, pero cubiertas, claro. Luego, la hermana de Kat, que esta yo no la tengo fichada, si queréis me corregís. Por lo tanto, primera vez que se escribe en el libro de visitas de Sin Audiencia, tiene saludo. Hola, hermana de Kat. Dice, genial el último programa con Fernando. Echaba de menos su conocimiento enciclopédico. Sin menospreciar al resto del equipo, me he quedado con ganas de más. ¿Hay alguna forma de recuperar los primeros 200 programas de Sin Audiencia? Y yo que tengo aquí a Agus, le digo, ponte las pilas. A ver, creo... No, no te pongas a enrollar todo lo que has subido. No. Queda así, es que no tenemos tiempo. Solo avisar a la gente que se han bajado, que han hecho retrospectiva y han ido bajando todos los programas hasta que han podido... Pues que hay unos 70 programas adicionales, o sea que si vuelven a buscar encontrarán que hay material nuevo. Me imagino que Kat no se verá estos 70 programas del tirón, o sea que no se los podrá escuchar una semana. Prometo ponerme en serio, porque es que de verdad vamos muy atrasados. Tenemos del 320 para adelante, pero nos saltan 320 programas por subir, soy consciente de ello. Pero los tenemos, ¿eh? No están perdidos. Ha quedado grabado, que lo sepas. Y luego, Daigoro 4 y Sote comentaban la noticia, creo que ha sido muy comentada en el terreno musical, de que han decidido los AC/DC la gira europea, ojo, no es para siempre, solo la gira europea, por la baja de Brian Johnson, que está aquejado de una sordera que puede hacerle dejar la música, ya veremos, según el tratamiento que tenga, pero desde luego le daba de baja en esta gira europea. Han decidido que el cantante de la banda para esta gira sea Axl Rose, el ex cantante de Guns N' Roses. ¿El de Sweet Child of Mine? Sí, señor. Entonces, ha sentado como una patada en los huevos la noticia, principalmente a los fans de AC/DC. Lo entiendo. Yo quiero decir que AC/DC y Guns N' Roses son dos bandas que por separado a mí me han gustado. La personalidad del señor Axl Rose me parece basura, pero no quita que él con sus Guns N' Roses tuviera unos temas fantásticos, especialmente el Appetite for Destruction, que yo encuentro que es un disco, pero de cabo a rabo, vinilo además, redondo, que por cierto tenía la portada original yo sin censurar en vinilo, y la vendí a un hipster que me pagó 100 euros, o sea que también me vendí. Eres un vendido. Sí, señor. No, es un vendedor. Soy un vendedor. Pero bueno, 100 euros al bolsillo. En su día no sé cuánto pagué, pero bastante menos porque lo compré cuando salió. Es una inversión. Bueno, pues debo decir la que... La mujer contenta porque se van limpiando las estanterías. La mía la tengo igual, ¿eh? Que quiere que me empiece a vender. O sea, el todo. Día que saque todos los vinilos de encima, yo tengo ahí a Or Hard and Heavy por un tubo que me no da mucha pena. Nadie, ¿eh? No, es que ahora no tengo plato siquiera en casa para escucharlo. Pero es ese día te acordarás de mí, ¿verdad? No, por supuesto. Pero además, quiero decirte, te haré un converso, ¿eh? Como tú has intentado convertirme al hip hop, yo te haré un converso de la Or y del Hard and Heavy. Yo me comprometo a samplear a Or para producir temas de muy bien hecho. Bueno, pues sí, realmente la noticia choca. No sé cómo va a resultar el tema de la gira, porque además no van a devolver entradas porque no se anula el concierto, sino que simplemente hay un cambio de cantante. Pero recordemos ya que el señor Malcolm Young, el hermano de Angus Young, fue internado por un tema, al parecer, de no se sabe, senilidad, locura, etcétera, etcétera. Phil Root, el batería, ha tenido problemas legales, con lo cual tampoco se sabe si girará. Con lo cual, de la banda original solo va a quedar Angus Young y la gente piensa que se está convirtiendo AC/DC pues ya casi en una banda homenaje más que en una banda original. En fin, pues hecha la salvedad, queda eso. Yo entiendo que a los fans acérrimos se estén tirando de los pelos de diferentes partes del cuerpo, pero yo que soy, digamos, un tío un poco que queda un poco alejado de esta zona, muy fan de AC/DC, no dejo de verlo como un experimento que puede resultar curioso. Además, yo entiendo que como es la gira de AC/DC, se va a limitar a cantar los temas de AC/DC. Intuyo. Que por registro vocal no le va mal a Axl Rose. Ojo. Uh-huh. O sea, quiero decir, es un registro vocal, no es el de Brian Johnson, evidentemente, pero que bueno, que puede... Tiene la voz aguda también. Tiene la voz aguda, rasgada, o sea, sí, que puede llegar... Pero claro, yo entiendo que es un poco lo que pasa ahora con que va a girar Queen. Yeah. Evidentemente no va a ser con Freddie Mercury. Y han puesto a Adam Lambert. Pues Adam Lambert es un señor con un pedazo de voz que salió de un X Factor hace 3 o 4 años. Pero claro, Adam Lambert, aunque tenga un pedazo de voz, pues no sé yo si realmente para los fans de Queen va a llenar ese vacío. Bueno, llenar ese vacío de Freddie Mercury es imposible. Pero bueno, habrá quien tenga sus reticencias de ir a ver Queen con Adam Lambert. Claro. En fin. Además, siendo primo de Christopher Lambert, mucho más aún. Sí, ¿no? Esto me lo acabo de decir. Los fans de AC/DC piensen que podría ser peor. Podrían haber cogido a Ramoncín, por ejemplo. Hostia, va, venga, va. Hombre, Agus, hostia, eso sería un poco bizarrismo aplicado a la música. Pero, tío, pero si te lo ves desde este punto de vista, luego piensas, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿sabes? O sea, a ver. Y bueno, ya para acabar, libro de visitas, tenemos un último mensaje, última hora de Cola Blanca, que si no se lo leo se me mosquea el hombre. Entonces dice que, habiendo visto con los ojos bien abiertos los dos episodios de la sin par precuela de The Walking Dead, The Love Boat Zombie, que es lo que parece, vuelve a ser un mierdón. Lenta del copón y drama y bla bla, y me aburro y bla bla. Y yo que me reía con mis fitozombies o con los zombitómicos de Zombie Nation. Y aquí van y se inventan los aquazombies. No es verdad, ¿eh? Hay películas, bueno, de los años 70... Los retoman, digamos. Con la invasión de los zombies atómicos y hay zombies acuáticos. Exacto. ¿Eh? Ojo. Es un desastre de serie por donde se mire. Yo solo digo que los aquazombies actúan mejor que los actores de la serie. Ahí lo dejo. Esto pasa muchas veces. Eso está claro. Y luego dice, de la serie Damien, sigue dando buenos capítulos de momento, serie interesante. La serie Lucifer me la siguen obligando a ver. Mala, mala, mala, la serie y mi mujer, las dos. La serie y Zombie acabó con un final season bastante apocalíptico y desmadrado. Dos temporadas comediéndose en un tono correcto, con destellos de humor para acabar la temporada con un apretón, no mola. La serie Supergirl se cruzó con la de Flash y dio lugar a un episodio curioso pero aburrido, con un final guiño a los míticos piques entre Superman y Flash, para ver quién la tiene más rápida. Y luego, para mi querido y admirado Agus, decirle que Supernatural, en su esplendorosa 11ª temporada, uh-huh, va viento en popa toda vela contra la hermana malvada de Dios. Y ojo, que no es spoiler. Besos de caramelo para todos, Cola Blanca, el auténtico. Y aprovechando esto, pues decir, yo me estoy poniendo al día con Flash. Lo que pasa es que voy a unos capítulos para atrás. Y hubo un capítulo... Pues para atrás con Flash es complicado. Otro nuevo... No, es súper normal, porque Flash también... Sí, hace el efecto Superman en la Tierra. Sí, sí, sí. Hace saltos temporales. Vale. El tema está en que estoy alucinando con el nivel técnico. O sea, hay algún efecto especial que digno de película, así directamente, ¿eh? Sale, hubo un mutante que era medio humano, medio tiburón, que era espectacular. Luego sale Grodd, que también es que ya sale, o sea, antes salía sombras, te lo disimulaban, salía de vez en cuando un brazo y tal. Sale Grodd entero y la verdad es que es súper bien hecho por una serie. Y hay un capítulo fusión entre Arrow y Flash, que ya lo habían hecho anteriormente, pero esta vez lo que han hecho ha sido poner la primera parte del capítulo en la serie de Flash, y si quieres ver el desenlace te tienes que ir a Arrow. Muy mal para la productora, porque lo que incita es que al final te tengas que ir a buscarlo a descargas. Yo te digo una cosa, ¿te has acabado la segunda temporada de Daredevil? Me quedan dos capítulos. O sea, te estás viendo Flash sin haberte acabado. No, lo que pasa, eso es pecado, ¿eh? Lo que pasa es que Flash me lo miro en el taxi, offline, y Daredevil me lo miro en casa, a través de Netflix, cuando estoy en casa. Vale. Entonces voy poco a poco. ¿Eh? Lo que pasa es que tengo que reconocer que he dejado de lado Daredevil, que me lo miro en versión original, porque esta semana está subiendo capítulos de sin audiencia. Perdona, es que me... Es que llevo los cascos. Y ha sido cuando me he puesto a ver capítulos doblados de Rick y Morty. Y ha sido tremendo, tremendo. Oye, una pregunta que ya te la hubiera querido hacer hace unos cuantos programas, cuando ya vimos la película de Batman vs. Superman, pero ¿tú que eres de la serie de Flash? ¿Qué tal el Flash de la película? Es que tampoco... Poquito, pero ¿es el mismo pavo? No es el mismo pavo. O sea, ni siquiera es el mismo actor para la serie. ¿Y yo qué quieres que te diga? Yo es que llevo muchos capítulos ya con el Flash de la serie. A mí me mola ese actor y me gusta ese tipo. A ver, yo es que si lo acaban incluyendo en la saga cinematográfica, debería ser el mismo prácticamente, ¿no? En principio debería, pero será un reboot. Son coexistentes ahí. Eso sí, dejo muy bien la serie de Flash, pero eso no quita que hay un especial de Navidad de esta temporada que tiene un desenlace... que es de pandereta. Ya sabéis que yo... De echar la pota. A mí me gusta la ciencia ficción, me gusta el fantástico, entiendo que pues que te sacan un invento que soluciona un problema, se lo sacan de la chistera. Pero lo que hicieron en ese especial Navidad, creo que no sé si era el 8 o el 9, no sé. Hay un especial Navidad que el desenlace es para coger al guionista y echarlo a la puta calle. O sea, los famosos Deus Ex Machina que hay en muchos... No, pero es que esto es súper exagerado. O sea, ese era eso, no me lo puedo creer lo que me están vendiendo, ¿sabes? Nada que ver con el especial Navidad de Black Mirror, que algún día lo comentaremos aquí, quizás cuando venga la próxima Navidad. Sí, cuando venga la próxima haremos un mini especial. Está colgado ahí, sí. Que nadie sabe qué va a pasar con él. Pues bueno. ¿Estrenos? Sí, porque se nos va. Vamos a hablar nada, pues, de complementar el programa de la semana pasada. Ah, bueno, que... Pues, para luego. Hombre, lo digo porque es que no va a dar tiempo. No, a mí me da igual. Yo tengo una chuleta infinita y me da igual. Que Fernando, pues, que la verdad es que... Es alucinante la cantidad de datos que tiene, pero como lo improvisa todo, hay veces que hace algún patinazo. Sí, hizo imprecisiones. Un par de patinazos con el tema private, pero como se ve que ofende mucho el hablar de private y de... Podemos hablar cuando queramos. Lo que pasa es que quizá vamos a dejarlo para dentro de un par de semanas para que la gente descanse del porno. Sí, porque... vale, a ver si se van a pensar que estamos obsesionados. En dos semanas continuamos con el especial private y la adolescencia bonobo de Agus, por ejemplo. Y también querías hacer algún comentario tú también. Si los guardamos para dentro de dos semanas. Sí, además así podéis ir refrescando vuestras actrices fetiche y lo que queráis. Porque es que un tema abierto. Escuchando, Lolita, Micaela, Sunset Thomas... Hemos dicho que dentro de dos semanas, baby. Pero bueno, que me refiero a eso, que escuchando vuestra conversación en el podcast, porque yo estaba viniendo hacia el estudio cuando estabais hablando de este tema, la verdad es que... lo primero que flipé bastante, pues con el tacto con el que, digamos, acometisteis el tema, la espontaneidad. Pero es que, aparte también, es que me jodió habérmelo perdido en directo, porque claro, yo hubiera apuntado algunas cosas sobre las que estabais comentando y me jodió más eso que cualquier otra cosa. Pero me pareció, y tengo que decir, y no es peloteo hacia mis compañeros, súper correctísimo el trato que le disteis al tema. Y que de hecho deberíamos repescarlo, pues eso, más habitualmente. Pues muy bien. De pirámide tenía tres partes, no dos. Ya está. ¿Dijo dos o dijo tres? Dijo dos. Que la dos tenía una escena con... No, que me pierdo. Vamos con los estrenos, que también hay algo de folleteo. Sí, porque además de los estrenos... Luego hemos de hablar de Fenómena, porque en Fenómena vienen algunas cosas interesantes y hay que decirlas. Es imprescindible. De folleteo, frungimiento... Venga. Hay tres películas que son más o menos inaudienceras, y luego una cuarta que ha visto Javi y le dejaremos a su libre albedrío si la quiere comentar o no. Comentaré dos minutos, simplemente para advertir. Tenemos un anime, El niño y la bestia, de Mamoru Hosoda. Tenemos Generación Z, dirigida por Steve Barker, que creo que el señor Barker es su segundo largo, porque ha hecho TV Movies, pero como largo dirigió Outpost en el 2007 o 2008. Y no sé si la segunda parte de Outpost también. Que ahí tiene en IMDb yo no la he visto, pero igual está en producción. Sí, igual solo sale produciendo, sí. A mí es que se me ha cortado el internet en el ordenador y no lo puedo mirar. Y luego tenemos al director Quique Maillo, el director de Eva. Sí. Recordemos aquella androide, si no me equivoco. Mega... Bueno, ¿qué pasa? Pero si es que salió en todas las portadas de Sitges que era Android. Tenemos, deja acabar a Jordi, luego hablo yo y después hablas tú, Agus. Aquí si no ponemos orden de palabra, esto al final parece una asamblea. Oye, que voy a empezar el programa, respétame un poco, ¿eh? Bueno. Aquí mando yo hoy. Perdona, pero el que manda es el que tiene el control de los faders. Él tiene los mandos, ¿eh? Ten cuidado. Poder. Yo te silencio cuando quiera. Tiene el poder de Grayskull. O sea que, respect. Venga. Bueno, pues decía que Quique Maillo dirige Toro. Toro. Película con el señor Mario Casas. Mario el Cuello de Toro Casas. Sí. Luis Tosar, José Sacristán, entre otros. Sí. Y bueno, pues, ¿qué querías decir de Quique Maillo? Pues que yo, como he visto Toro, Has aprovechado para ver Eva. Claro, y no vi Eva en su momento y dije, pues hostia, voy a ver Eva también. Entonces, igual, cuando acabe Toro y los estrenos, si me dejáis 2 minutos para Eva, porque estoy mirando en el registro del blog y aunque podamos... Pero Eva la podríamos hacer con un poco más de tiempo. La semana que viene la cogemos, ¿sí? Y la hacemos bien. Sí, se lo merece. ¿Se lo merece? ¿Tú crees? Yo sí. Bueno, para mí es una producción española, vale, con unos efectos y... Vale, pues sí, ya está. Para la semana que viene, pues... Y entonces yo aquí, sin red, pregunto, ¿cuál es la cuarta película que has visto de estreno? La cuarta película que he visto de estreno es una que no entra dentro de nuestras temáticas, que es Cegados por el Sol, a.k.a. A Big Splash, una gran zambullida que aquí la han titulado como Cegados por el Sol. Vale, con la Dakota Johnson encabezando el reparto. Dakota Johnson, hija de Don Johnson. Fue la que hizo de aquí 50 sombras de Grey, ¿no? Aquí haciendo de hija de Ralph Fiennes. Muy bien. Tenía que decir 2 cosas de la película, y una ya la he dicho, o sea que imagínate la otra, ¿cómo será? Vale, pues entonces te dejamos que empieces el orden. Además, creo que hay alguna película que Agus también ha coincidido que ha visto, y entonces sí, os la hacéis a pachas. La del anime. Lo único que os imploraré es un poco de concreción y que resumáis lo que podáis, porque es que vamos contra el reloj. Vamos contra el reloj. Yo voy con... Expláyate con las que sean más interesantes, obviamente. Yo voy con Generación Z, la primera, ¿vale? Porque además es la que he visto esta mañana. Esta me moría de ganas de verla, ¿eh? ¿Te morías de ganas de verla? Pues sí. Ya la verás, hombre, que yo te voy a poner un diente largo. Al menos venga, una. Venga, vamos. A ver, vamos. The Resort se llama la película, ¿vale? Generación Z, pues lo mismo que lo de Cegados por el Sol, o sea, en su línea. Pero Resort. The Resort, con la S convertida en Z, porque el argumento de esta película del señor Steve Barker, un director británico que hasta ahora no ha hecho muchas cosas, pero que creo que después de esta va a crecer un poquito, pues tenemos un planteamiento de post-apocalipsis zombie controlado 10 años después, y en el que, pues, a pesar de que una parte de la población mundial ha fenecido o se ha convertido en zombie, pues ya está la situación controlada y, de hecho, pues existe en un archipiélago en las costas de África, que podrían ser perfectamente las Islas Canarias, pues un, digamos, centro de recreo, una especie de isla paradisíaca que sirve como escenario de safaris para gente que paga por ir a matar zombies. Pues, o sea que la criba de la infestación zombie lo que ha hecho ha sido dejar a los más tontos vivos. No lo sé, porque yo creo que hay algunos humanos que son más tontos que los zombies, al menos en esta película. Yo cuando leí la sinopsis, lo que me vino a la mente es Parque Jurásico con zombies. No, lo mismo. El concepto tal cual es el de Parque Jurásico, pero en vez de con dinosaurios recreados por ingeniería genética, es con zombies que supuestamente pues están guardando desde hace 10 años, y digo supuestamente... para, digamos... O sea, vaya spoiler que has metido, por favor. Yo no he dicho ningún spoiler, yo solo he dicho, o sea, supuestamente. Tú date cuenta que a veces una palabra comunica más que un discurso. Pero yo digo mucho supuestamente. Pero es que además, yo casi lo digo si la audiencia hubiese visto el brillo que le han hecho sus ojos sabiendo que estaba haciendo una maldad, ¿sabes? O sea, sí, le ha salido ahí el brillo de niño travieso. La cuestión es que tenemos The Resort, que además es como se llama el sitio, este, ¿no?, centro de vacaciones, que realmente es una isla completa, es una isla que está en un archipiélago en el que tiene islas alrededor habitadas por gente normal y corriente, pero en esta isla, que es más pequeña, está dedicada totalmente, pues, a este parque temático. Sus clientes, pues desde los orientales de Hong Kong que buscan invertir en la isla y llevar ese ejemplo a otros lugares del planeta, a gente que tiene que hacer terapia porque ha tenido un trauma en los 10 años anteriores al apocalipsis zombie y van allí, pues, a enfrentarse con la realidad que les provocó el trauma, que son los zombies, a parejas de amigos que han ganado un premio en internet y que van ahí, que son videojuegueros y que van ahí a matar zombies como quien mata bichos de videojuego. Y lo que tenemos es, pues, es una isla en la que, digamos, toda la seguridad, todas las zonas de control, porque todo estaba todo muy vigilado y muy controlado, pues con una, digamos, con una élite de técnicos informáticos que controlan toda la seguridad de la isla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que a veces la informática da errores y por un error que ocurre, pues los sistemas de seguridad empiezan a fallar. Si estuviera Jeff Goldblum, diría que la matemática del caos funciona así. Exacto. De hecho, falta un personaje como Jeff Goldblum para... Seguro que para ahorrar perras han instalado el Windows Millennium. O eso, una copia pirata del XP Service Pack 2 barra 1. Bueno, el XP funciona bastante bien. Por ¿eh? Eso. Pero sí, bueno, estoy hablando de los pirateos al final. Pero bueno, la cuestión es que pues ese error informático y por no tener, digamos, sistemas de seguridad analógicos complementarios, que ya ves tú qué cabeza, ¿eh? Pues ya que te pones a meter zombies en unas vallas, pues mete algún cerrojo que no vaya con el ordenador. Pero no. Ocurre el fallo informático y no hay para echar una llave. Y resulta que aquello pues empieza a desmadrar y que lo que al principio parece que es solo un fallo en un sector de la isla, en un determinado sitio donde hay unos clientes, pues se va extendiendo y eso pues se complica. Entonces, pues este grupo protagonista de aventureros aventureras que van por distintas razones a The Resort, pues se tendrán que enfrentar a una experiencia zombie, pero de las de verdad, y no controlada con vallas y con sistemas de seguridad. Entonces el planteamiento en sí pues no es especialmente original, pero realmente está bien dirigido, está bien resuelto, tenemos una dirección bastante templada, un montaje bastante correcto, los efectos especiales están bastante bien. El diseño de producción del resort en cuestión con, pues por ejemplo, los jeeps ahí pintados con los colores de la corporación, los trabajadores llevan unos trajes de camuflaje de colores rojizos, me refiero que tiene su cosa, ¿no? Y luego, además, lo mejor de todo de la película, lo que más me ha gustado, es que el final es un final de esos que te pone el culo para otro lado. La verdad es que la idea más guapa del guión es la que se cuece en los minutos finales de la película y realmente, para mí, chapó cómo acaba esta historia de zombies recreativos. Espero que no tenga nada que ver con la palabra supuesto. Continúa. ¿Supuesto o supuestamente? Supuestamente. Bueno, la cuestión es que, a pesar de ser barata, evidentemente, pues yo creo que donde más han recortado en esta producción es en el tema actoral, ¿vale? Porque realmente, pues del grupo este de excursionistas que van a vivir la experiencia zombie controlada, pues la mayoría son bastante malos, ¿vale? Por decir. Bueno, pues podrían haber contratado algún aqua zombie de Fear the Walking Dead para que hiciera el papel protagonista. La cuestión es que hay algunos zombies que ya sabéis que a veces a algunos zombies en algunas producciones les dan pequeños papeles. Pues algunos de estos que tienen pequeños papeles que se reiteran en varias escenas y tal, tienen más cariz interpretativo que algunos de los humanos, ¿vale? Pero, a pesar de este comentario sobre el cartel actoral, también tengo que decir que de toda la, digamos, retahíla de actores y actrices desconocidos, hay dos que al menos sí que nos suenan de cara, ¿vale? Y uno de ellos es el actor Dougray Scott, que es como una especie de doble escocés de Michael Shannon, ¿vale? Y también tenemos a la australiana Jessica de Gou, que nos sonará si hemos visto la peli australiana esta del fin del mundo de Zest Final Hours. De todas formas, esta chica creo que también anda en alguna serie de las que ves tú, Agus, y no sé si es Arrow o alguna de estas así de que vienen más del lado de DC, ¿vale? Ahora te lo digo. Me suena, ¿vale? Y como curiosidad, decir que a pesar de que la acción se centra en un archipiélago en la costa de África, la peli está rodada en Mallorca. Y vale que eso no importa mucho, pero si tú estás acostumbrado a distinguir la vegetación mediterránea, verás que en la costa atlántica no, los matojos no son igual. Y los pinos tampoco, ¿vale? Entonces aquí quizás, aunque la cosa pues, es ficción y está todo cambiado de sitio, pues se nota un poco que igual no son las Canarias y es Mallorca. Pero bueno, eso supongo que igual para un público generalista no se va a fijar en esas minucias, ¿no? Y decir que, aparte de todo esto que acabo de contar de Resort, también hay una escena que a mí me ha llenado de orgullo y satisfacción y es que tenemos escena de DJ con zombies. Hombre. Pero no voy a decir cómo se resuelve porque no. Eso sí que sería un spoiler. Pues muy bien. Y pues sí, entonces, la Jessica de Gou lo hace. Bueno, tiene un papel importante en Arrow, creo que era la segunda temporada. Es como de Hunters o algo así, ¿no? La cazadora. Bueno, o algo sí, así, ¿no? Es como. Es que un alter ego, he leído la ficha. Un alter ego un poquitín oscuro. Te ayuda para situar Arrow. Es como Elektra en Daredevil. ¿Qué dices? Ya. ¿Es como un Daredevil pero que se ha dejado llevar? Pues esta es lo mismo. Yo sabes que no he visto Daredevil la segunda temporada, ¿no? Bueno. Si me dices Elektra, yo me remito a la Elektra de los cómics porque pues es la única que conozco. Más o menos, por no entrar en spoilers, es eso. Sería el Daredevil pero que se ha dejado llevar, ¿vale? Y tienes a Elektra, pues eso. Bueno, pues para que respire Javi, como creo que el niño y la bestia es la que habéis visto los dos. Sí, de hecho es la que iba a proponer comentar ahora. Pero que la comente él, porque yo no me la he preparado. Porque yo me la he visto a ultimísima hora. Pero si la tienes fresca, cabrón. Sí, pero no puedo hablar del director, no puedo hablar de nada. Pero vas haciendo comentarios encima. Eso sí. Vale, yo igual la veo, ¿no? Siempre igual tengo que empezar improvisando un poco, pero también. Hombre, pues tú me dices. Vale, vale. Bueno, pues. Yo es que, a ver, Agus, yo la vi en Sitges en su momento. Me refiero que tú, si quieres, comenta un poco la sinopsis y luego ya entramos a valorar. Salvo vuestro rescate. Venga, va. Kyuta es un niño solitario que vive en Tokio. Y Kumatetsu es una criatura sobrenatural aislada en un mundo imaginario. Ya estás dando demasiados datos. Te he leído la primera línea de la sinopsis. Sí, es la sinopsis. Ya. Pero para mí, me has dicho sinopsis. Yo he salido sinopsis. Pero la sinopsis era lo único que podíamos hablar. Lo que no podíamos hablar era el resto. Bueno, pues, a partir de esto, pues, ¿qué hay con este ser sobrenatural y con este niño? ¿Qué tenemos? Mira, yo te voy a puntillar ahí de tu comentario. Realmente, Kyuta es un niño que tiene problemas familiares. Y entonces escapa de su padre y en una de sus escapadas al barrio de Shibuya, en Tokio, que es uno de los barrios de Tokio, acaba por unos callejones ahí oscuros, extraños, y acaba conociendo a un personaje que se llama, como tú has dicho, pero que al principio no sabemos ni quién es, ni si es sobrenatural, ni si es humano o no, y debido a que sigue a este personaje, digamos, después de encontrárselo, pues acaba entrando en una especie de portal que lo lleva a un mundo paralelo a nuestra realidad. Yo así diría la sinopsis y la pararía ahí, ¿vale? Y luego lo que tendremos son las aventuras, desventuras, encuentros, desencuentros de este chaval en ese mundo imaginario, no imaginario, sino paralelo. Has caído tú en la sinopsis, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que me ha comido la olla. Y, sus problemas o sus pros y contras que va a encontrar para intentar querer volver o no al mundo al que pertenece y no a su mundo adoptivo. En realidad, para hacer algo más sucinto, es una fábula, ¿vale? En la ya cual estamos con las fábulas. No, es una fábula, en realidad. Es un cuento, Es un cuento en el cual se nos explica pues los problemas que tiene la madurez, la soledad, la depresión, y cómo la amistad, la compañía, la lucha interna con uno mismo puede superar todas estas cosas y te puede hacer mejor. Joder, Agus, yo lo tenía apuntado para decirlo así, pero tú lo has dicho mejor todavía. Más o menos, ¿no? Sí, no, la cosa va por ahí porque realmente, o sea, a pesar de que es una historia de animación y que no hemos dicho que, quizás porque no la hemos valorado todavía, es recomendable para todos los públicos, para todas las edades más que para todos los públicos. Sí. Pero yo diría que a partir de una adolescencia, porque si se lo pones a un niño de 5 años va a flipar, no va a entender la mitad. De 5 años no, pero de 9 sí. Sí, 9, 10. Es que me ha confesado Javi cuando la veía, se acordaba de mi hijo. Sí, entonces, sí, porque realmente, o sea, y apostillo un poco lo que ha comentado Lagus, esto no deja de ser una historia como de maduración personal, ¿no? De crecer tomando el crecimiento de un niño a un adolescente, tomando decisiones importantes y de enfrentarse a los desafíos que te pone la vida por delante. Todo ello, pues en un entorno de dos mundos paralelos, uno el nuestro, el que conocemos tal cual, y el otro pues un mundo poblado por seres, criaturas, animales, pero antropomorfas, que tiene su gracia también. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es la calidad, o sea, la factura técnica. Sí. Es impresionante. De verdad, me ha retrotraído al estudio Ghibli en sus mejores épocas, ¿sabes? O sea, pese a que... Vale, levanta el... No, acaba. O sea, hacía bastante tiempo... Primero, el espíritu que se respira ya es bastante Ghibli, ¿vale? Es un Ghibli, pero más adulto, también hay que decirlo, ¿eh? Porque Ghibli hay muchas veces que se queda en la superficie. Este es un paso más allá. Ahí realmente hay algunas frases, algunas situaciones, algunas conversaciones que van un paso. Me lo dejas a huevo. Pero, vale. ¿Y por qué es así? Porque no es Ghibli, porque es Estudio Chizu. Exacto. Bueno, pues eso. Y tiene un mimo para el detalle, el color, los movimientos. Hay movimientos en combates... que pese a que hay combates, no es una película violenta para nada, ¿vale? Pero se los ve luchar y tú te das cuenta que ahí ha habido actores de verdad luchando y han ido cogiendo los movimientos está por la fluidez, por los movimientos. O sea, está súper bien hecho. Y después, todos los seres antropomorfos, todo, es que está todo súper cuidado. De verdad, he alucinado. Me lo he pasado como un niño, de verdad. Sí, decir también que el estudio Chizu, al que pertenece, digamos, el director de esta película, que no es otro que Mamoru Hosoda, es, digamos, el autor, el Mamoru, me refiero, es el director de tres películas que se han premiado en años, digamos, pretéritos en Sitges como mejores películas de animación. Y estoy hablando de Wolf Children, The Summer Wars y de La chica que saltaba a través del tiempo. Yo no he visto ninguna de las tres. Yo me las he apuntado en la lista de películas porque las voy a ver. Pero lo que me choca mucho, y esto lo quiero decir en plan así muy serio, es no sé cómo no le han dado este año pasado, en 2015, el premio a mejor peli de animación en Sitges al Niño y la Bestia, cuando es una peli, yo no he visto la película a la que dieron el premio de mejor animación, pero me extraña que esté mejor que esta, y más a un nivel de temática Sitges, ¿vale? Me refiero. Quede ahí ese comentario. Y decir también que también, si la veis la película en versión original, hay algunas voces magistrales. Y aquí os voy a plantear una adivinanza. Bueno, una adivinanza no. A ver si acertáis o no. A que no adivináis quién hace la voz, qué actor japonés, porque es japonés, evidentemente, la versión original, pone la voz a Kumatetsu. Pero no vale mirarlo en internet, carajo. Si lo veis en internet, no pasa. No, no, métele, no, vale. métele. ¿Quién es? Bueno, pues resulta que es el señor Koji Yakusho. ¿Y de qué nos suena Koji Yakusho? Pues es el padre de Kanako, de The World of Kanako. El que yo llamaba Koji Kabuto. Exacto. Ese mismo. Y bueno, decir que es una peli muy disfrutable, que rectifico, para todos los públicos, todas las edades, no, de 9 años en adelante, ¿vale? Pero que si tenéis un hijo un poco tonto, quizás esperar a los 12. ¿Vale? No, o igual... Agus, no, pero es que esta peli está preparada para los hijos tontos también, para que se espabilen. O sea, a mí lo que me ha gustado de la peli es que es didáctica a ese nivel, de que el niño protagonista al principio es un capullo y un poco gilipollín, ¿para qué nos vamos a engañar? Y el tío acaba superando su gilipollez intrínseca, tío. No sé, yo ahí es un rasgo muy positivo que le veo a esta peli. Si le buscáramos un defecto, pues quizás de lo que adolecen muchas producciones japonesas, quizás dura un pelín demasiado, hubiesen recortado unos cuantos minutos, hubiese sido mejor, pero la sensación era contradictoria, porque por un lado sí que pensaba, esto lo están alargando demasiado, ya me lo han mostrado o ya han insistido suficiente en este punto, pero es que está tan bien hecha, que es que la sensación que me ha quedado al terminarla era, ostras, me gustaría volverme a tirar a la piscina con este mundo y poder sumergirme y ver un poco más y vivirlo más, porque es un universo que daría muchísimo de sí. Es una pena que solo haya esta película, ¿sabes? O sea, a mí me ha gustado muchísimo. Si triunfa, igual hacen más partes, yo que sé. Pero lo que me refiero es que el universo es tan rico y está tan bien hecho que es que me hubiese gustado poderlo disfrutar más. Y aparte es divertida, porque tiene sus momentos también humorísticos, cómicos. Me refiero que le pega un todo un poco para todas las vertientes. Y aparte, ya puestos a hablar de que aquí en Sitges no le dieron el premio a mejor animación este año pasado, sí que se lo han dado en los premios de la Academia del Cine de Japón en 2016 como mejor peli de animación japonesa de 2016, ¿vale? Pues yo creo que, como vamos justos de tiempo, vamos a dar un salto del anime con animales antropomorfos a animales antropomorfos de carne y hueso. En este caso, pues Mario Casas, con su cuello de toro. ¡Au! El único cuello que puede competir con el de Mario Casas posiblemente sea el de Fernando Alonso. Hombre sin cuello. Ahí andan los dos ahí. ¿Qué tenemos en este toro? A ver si nos lo puedes dar en un par de capotazos. Bueno, pues mira, es la segunda peli del Quique Maillo. Y ya que no vamos a hablar hoy de Eva, decir que la gente que se asustó con Eva, que piense que Toro no tiene nada que ver con Eva, ¿vale? O sea, si tanto si os dejó buena sensación como mala Eva, es un punto y aparte. Reset, sí, o sea, porque pasamos de un drama cibernético en Eva a tener aquí una peli de mafia, ¿vale? Una peli de mafia y apuntar un poquito más. Subgénero mafia ibérica, rama mafia andaluza, subrama Mafia Costa del Sol, ¿vale? O sea, mafia, cuatro veces mafia, ¿vale? Tenemos una propuesta del Maillo totalmente otra vez metida en el género, hasta el cuello además, hasta el cuello de toro, a pesar de que salga este hombre, o sea, es una peli de género hasta las cejas, pero esta vez pues eso, más de AMPA, policíaco, más mafioso y tal, y con una historia que tampoco voy a explicar mucho, porque ya para eso ya veis la peli o leéis la sinopsis con spoilers, que es una historia de hermanos metidos en fregados chungos que tienen que cargar con las consecuencias de sus actos una y otra vez y luego otra vez más, ¿vale? Y decir que la peli, a pesar de algún nombre conflictivo del reparto, yo la vi con cierto agrado y que tenemos un reparto, a pesar del cuello de toro, que es espectacular, al menos en algunos puntos, ¿vale? Porque tenemos a Luis Tosar haciendo de hermano mayor de Mario Cuello de Toro Casas, con una estética de Nicolas Cage que tira para atrás, ¿vale? Lo de las estéticas aquí también voy a seguir, ¿vale? Porque no es la única. Tenemos al propio Mario Cuello de Toro Casas, que en el primer tramo de la peli, en la intro de la peli, luce estética skin, pero después de la intro parece Lupin, el de la serie de dibujos animados, pero entrado en kilos, ¿vale? Con patillitas, rapadico, así con corbatita finita. Yo creo que lo han clavado del Lupin, ¿vale? Y luego tenemos, al menos que yo recuerde, el retorno a una peli de género de un señor llamado José Sacristán, ¿vale? Que posiblemente lo tengamos aquí en uno de los papeles más retorcidos de toda su carrera, larga carrera, como actor. Y estoy hablando, y aquí sí que me voy a explayar un poquito más, en el papel del señor Sacristán, porque aquí, digamos, él hace de un capo, utilizo la palabra italiana, de la mafia de la Costa del Sol andaluza, que es un devoto de la Semana Santa, a pesar de sus actividades delictivas, que es un hermano mayor de una cofradía, que está obsesionado por una determinada santa, que no voy a decir cuál es porque eso es un spoiler también, y además es una santa que va a dar lugar a una de las escenas más bizarras que tiene la película, porque tiene alguna escena bizarra de esas que dices, what the fuck, ¿vale? ¿Qué carajo pasa aquí? Y decir que con su tono, digamos, tranquilo, sereno, sopesado, manejando los hilos de las extorsiones a los restaurantes orientales de estos gigantescos que hay en la Costa del Sol, manejando las rutas de los autobuses de los turistas que paran en determinados establecimientos o en otros no para llevarse sus comisiones. Me refiero que a ese nivel, o sea, estamos... Toro, ya han elegido bien el nombre porque es una peli muy, muy arraigada en el sur de la península ibérica. Podríamos decir que es muy étnica, muy racial. O sea, todo lo que... Toda la, digamos, estética, motivación de los personajes es toda muy, muy de para allá abajo, ¿vale? O sea, eso está muy guay captado y es una de las cosas que resalta de, digamos, de Toro, ¿no? Pero no solo vamos a tener cosas... interesantes, ¿vale? También hay que, igual que hemos dicho que algunos actores tienen la estética de otros personajes ya conocidos, también tengo que decir que los créditos iniciales de la película están, para mi gusto, demasiado inspirados en los de True Detective 2, pero bueno, y que también, a pesar de ser una película que es súper de mafias, quitando una escena, la policía apenas aparece por la película. Podemos pensar que el José Sacristán los ha comprado, pero, joder, explícalo un poco más, ¿no? Porque aparte de Policía Nacional, tenemos a los munipas de cada municipio, tenemos a la Guardia Civil, y ahí por ahí no pasa nadie. O sea, y solo están ellos con los carros de última gama, haciendo carreritas por los distintos pueblos de la Costa del Sol, y jugando al corre-corre que te pillo, ¿no? Tampoco voy a dar detalles del argumento porque ya lo he dicho antes que no iba a comentar. Pero bueno, también hay que decir que yo la cosa que más le echaría en cara a Toro es que tiene algunas escenas de acción, de peleas cuerpo a cuerpo, que para mi gusto se han resuelto de una forma un poco torpe. No sé si la torpeza tiene que ver con el director, con el diseñador de las coreografías de los actores o con los actores que participan. Casualmente, esta escena torpe que digo... El protagonista es Mario Casas. No quiero, solo he visto la peli una vez, no he parado la escena, no la he visto varias veces, pero mi hipótesis va a que no ha sido el director, no ha sido el director de coreografías, sino que pues el Mario Casas igual, pues... Pero igualmente, si tú ves que el actor no da para sí, usas un doble. Ya, sí, no, y de hecho usan doble, pero igual, yo qué sé, igual por eso de alternar las escenas de doble con el original acaba quedando torpe. Porque eso en el montaje se tiene que acabar, tiene que acabar quedando fluido y no queda fluido. Pero bueno, decir que no os asustéis, que es una peli que realmente hay que destacar que esté un poco apostando por el género puro y duro aquí en el mercado español, como en su momento hizo Eva en otro género, y que puede tener sus fallos y sus cosas criticables, pero que está metida de lleno para mi gusto en el género y que se puede disfrutar, ¿vale? Y eso que yo no soy muy fan de Mario, que lo sepáis. Hecho. Vale, pues tienes 3 minutos para Cegados por el Sol y, te sobra uno. Sí. De Luca Guadagnino. Guadagnino. Guadagnino, sí, la pronunciación italiana debe ser. Bueno, la sí, cosa, es origen italiano. La cosa es que aquí tenemos, aparte de todo eso que os he contado de la Dakota antes... Que era una de las dos cosas que querías decir. Sí, exacto. Digamos que esta peli es bastante estúpida y bastante anodina, ¿no? Tenemos una historia sobre guiris mediáticos haciendo el guiri en una isla italiana, concretamente en la isla de Pantelleria, ¿vale? A mí es que yo como... De todas formas, si la historia es anodina, hemos dicho no hablaremos de porno. No, vamos a hablar de porno, pero sí que podemos hablar de desnudos, porque si hay una de las pocas cosas que tiene destacables esta película es que los actores y actrices están despelotándose cada escena, prácticamente. O sea, que la actriz no se despelotó en 50 sombras de Grey, pero aquí sí. A ver, vamos a hablar con propiedad. A ver, tenemos a la Tilda Swinton haciendo de estrella del rock cuidando su afonía de vacaciones, ¿vale? Tenemos al Ralph Fiennes, que es su ex, que es un cineasta, un director de fotografía o no sé qué, que aparte está como una cabra, y que se juntan allí pues con Dakota, que en la película ya he dicho que es la hija crecidita ya de Ralph Fiennes, ¿no? Por ahí la película la catalogan de drama barra misterio. O sea, no hagáis ni puto caso. O sea, es una comedieta que tiene final triste. Poco más. O sea, de misterio, cero pelotero, ¿vale? O sea que si alguien la quiere asociar a algún tipo de género o subgénero, por aquí, ¿vale? Y eso sí, que tenéis ganas de ver al reparto en pelotillas, en parciales, pelotillas parciales, por cierto, no esperéis desnudos integrales, salvo en la figura de uno de ellos. Ralph Fiennes se destapa profusivamente en todo su esplendor. O sea, no esperéis ni a Dakota, ni a Tilda, ni a ninguno de los otros secundarios, ni a ninguno de los policías italianos que salen también en la peli, porque no, o sea, es Ralph el único que ha tenido testículos de aparecer en pelota completa en el puto Cegados por el Sol. Venga, va, y ya, ¿vale? Que hoy hemos tenido por aquí a la hermana de Kat, ¿vale la pena verlo o no vale la pena? Porque siempre estamos aquí, que si esta tiene berzas, que si no sé qué, oye, para un desnudo que sale así masculino, ¿vale la pena o no? Pero es que yo no sé si soy el más indicado para valorar desnudos masculinos. No tiene un buen cuerpo, está bien, está fibraico, está escuchiminizado. A ver, es Ralph Fiennes, ya está un poco entrado en edad. Bueno. Vale, pero bueno, no sé. ¿Está arreglado o está a lo natural? Vale, si es que se baña en el mar o en la piscina, que es que tampoco sale tantos segundos así, como así no vas a incentivar que tengamos audiencia femenina, lo sabes, ya, ¿no? Ya, pero bueno, yo creo que deben descubrir, no a Ralph, hablo de la audiencia femenina heterosexual, sino al noviete que tiene Tilda, ¿vale? Que ese quizás pueda ser de más del gusto de una parte del público femenino, ¿vale? Pero decir que, ya con esto acabo, que ya me he pasado, que estamos posiblemente ante, y no quiero vender la película, ante la actuación de Ralph Fiennes más excesiva y más histriónica y más pasada de vueltas que haya podido tener este pavo en su carrera. ¿Vale? Ahí aviso, o sea, se le va la olla mucho aquí, o sea, es que es un puto histrión, es que me recordaba a Robin Williams en algún momento, tío, en algún pasaje de la película. Ya está. Vale, pues rápidamente yo voy a invocar en el hoyo 18, por ejemplo, hacia Fenómena. ¿Por qué? Porque esta semana hay cositas interesantes, especialmente porque un señor de los tres que estamos aquí va a ir a ver una película el viernes. Entonces nos ha mandado captura de las entradas, sí, para ponernos los dientes largos. Y empezamos precisamente con el viernes, pero un poquito antes. Viernes, 22 de abril a las 18:10, para fans del señor David Lynch, tenemos Terciopelo Azul, Blue Velvet. Bueno, yo no soy muy fan, debo reconocerlo, del señor David Lynch, me supera un poquito, y entonces, bueno. Sé que tiene sus fans, además tiene a esta película tiene al señor Dennis Hopper inmenso, es el robapapeles más grande que hay, y bueno, pues y hay... Yo voy a salir del armario y voy a decir que cuando terminé de verla tuve que meterme en la Wikipedia para entenderla. Bueno, creo que no eres el único. Vale, bueno, es que pero lo digo, que hay mucha gente que no, que sí, que yo no entendí. No, yo no entendí un carajo. Bueno, pero es que Lynch a veces hace películas para que te plantees. Para que no se entienda. Yo estoy convencido de que hace películas, dice. Que luego lo leí, voy a hacer así para que la gente se coma el coco. Luego lo leí y dije, ostras, tiene su lógica. Pero tiene una leerlo. Cierta lógica, pero bueno, tú puedes tener la tuya propia. Que yo creo que la gracia del Lynch es eso, que cada uno, al menos en las pelis buenas, que también las tiene malas, puede interpretar lo que crea conveniente. Es más interactiva. En fin, a las 11 de ese mismo viernes, Fenómena hace justicia con una película francesa del año 2007 que no se había estrenado en las pantallas de este país. Estamos hablando de Al Intérieur, al interior. En el interior tendría que ser la traducción. Sí, bueno, aquí la han traducido como Al Interior. Sí. Y, bueno, la película del dúo Bustillo-Mogui. Su debut. Y bueno, película que hemos hablado ya en Sin Audiencia y que Javi va a repetir para verla otra vez y disfrutarla en pantalla, grande. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que de vez en cuando me gusta darme un baño de sangre. Entonces he dicho, ¿cómo me puedo dar un baño de sangre sin hacer daño a nadie? Y disfrutar a la vez. Y digo, pues voy a ver Al Intérieur. Por cierto, por segunda vez, porque no la he vuelto a ver desde que la vi en su momento en la semana de Cine Fantástico. Pero la tienes original. Tengo el DVD original de dos discos, edición especial de dos discos. Lo que pasa que prefiero guardarlo ahí para volverla a ver en pantalla grande cuando se tercie. Aviso, mujeres embarazadas a alejarse de la sala. Sí, y gente que le tenga miedo a las tijeras también. Sí, gente impresionable en general también. Vale, y a la gente que no le gusta el color rojo, también que no vaya. Si el color rojo le produce salpullidos, no vayas a ver ahí. Para resumir, que ya sabemos lo que vamos a ver, si has visto Mártires, si has visto alguna película o has oído hablar de ella. O sea, que no es una película para todo el mundo. O sea, ¡ay, voy a ver, no hay miedo! No, o sea, vas a ver una película que te va a marcar, punto. Exacto. Y, de hecho, creo que deberíamos decir también que en el reparto, que no es muy grande porque sale poca gente en esa película, que lo hace muy bien, que aguanta muy bien el tirón de esos 82 minutos que tiene, pero yo quiero recordar que tenemos a una increíble Beatriz Dahl ya en este año 2007, ya entrada en años, ya que ya ha pasado su época dorada de los 90, y que hace una interpretación magistral que me parece pues una interpretación para enmarcar dentro del cine de terror europeo, mundial, francés, de donde lo queréis marcar, y que además una actuación en la que digamos no se corta en ningún aspecto. Me refiero a que la interpretación requiere registros un poco extremos. Adelante con ellos, van a saco con todo lo que los directores les echan en el asador a las actrices, y que su partner en esta película es Alison Paradis. Una es la sufriente y otra es la que hace sufrir. ¿Cuál es cada cual? Tendréis que ver la película si no la habéis visto ya, ¿vale? Decir para los que no puedan o les vaya mal ir el viernes 22 de abril a las 11 de la noche a verla, que hay repetición el miércoles 27 a las 10:15. O sea, el miércoles podéis escuchar Sin Audiencia y luego ir corriendo a ver a la Fenómena. Exacto. Bueno, escuchar Fenómena desde la cola de Sin Audiencia, pero no iba a decir al revés. Pero bueno, eso, que chapó por Fenómena por desempolvar este título perdido magistral del terror europeo. Ya está. Tenemos también el sábado 23 de abril, a las 10 menos cuarto de la noche, especial Walter Hill con The Warriors, Los Amos de la Noche. Película de culto, un mito. Mitiquísima. Y además que yo sé que a Javi le tiene una especial devoción. No, y es que en el mundo del hip hop es especialmente... A pesar de que no hay una referencia explícita en ningún... No, porque punto, es más de pandilleros. Es de bandas. También salen afros, pero tampoco específicamente de hip hop. Exacto, no. Porque son además, más finales de los 70, ¿no? Son proto... ¿Cómo lo dices tú? Serían protobandas, ¿no? Bueno, es que las bandas ya existen desde los años 50 y 60 en los suburbios de los Estados Unidos. Me refiero a que igual aquí en el... West Side Story es una película de bandas. Ya se entera, pero sí que es verdad que, digamos, o sea, incluso la banda sonora nada tiene que ver con música negra ni con registros que después hayan podido asociarse al hip hop o a la música negra o al ámbito de la música urbana estadounidense, pero... El hecho de eso, pues de las bandas, de los barrios, de la gente autoorganizada al margen de la policía en distintas zonas de Nueva York es lo que, digamos, yo creo ha catapultado a este título como un título de culto dentro de los de la gente del hip hop. Y yo voy a hacer un pequeño homenaje y voy a saludar desde aquí a Dee Snider, el cantante de Twisted Sister, que me consta que nos escucha, porque ellos hicieron un homenaje a la película con su tema y además titularon así un disco... Come out and play, por la frase Warriors, come out and play, con las botellitas. Exacto. Parecían quintos de cerveza. Exacto. Salir que vamos a jugar. Sí, señor. No os escondáis. Ahí lo dejamos. Luego tenemos otra película muy interesante, a continuación de Warriors, que es The Cabin in the Woods. Película que, titulazo, si no la habéis visto, disfrutable en pantalla grande y que tenéis en la sesión que hay a continuación a las 23:35. Otro baño de sangre para Hume, si quieres. Bueno, pero a mí me gusta más el otro baño. Es más sano, es más... No, es sangre más roja. Y decir eso, que Cabin in the Woods está, digamos, capitaneada por Drew Goddard, que es, aparte de ser un tío que no es un hombre, es un pulpo, porque está en mil proyectos metido. Últimamente pues anda también capitaneando ese Daredevil que tanto nos gusta. Y luego, por último, recomendación para el martes 26, más para cinéfilos, 17-25, en el ciclo este Hitchcock versus Truffaut. Esta vez le toca a Hitchcock y tenemos al hombre que sabía demasiado. Ay. Pues quien quiera ver sufrir al señor James Stewart, que vaya a las 17:25 del martes 26 de abril. Lo verá sufrir por listo. Pues aquí dejamos ya un poco lo que nos da de sí Fenómena y ahora tenemos muchos frentes abiertos porque ha vuelto Fear the Walking Dead, no sé si queréis... Yo no la miro, ya te lo digo. ¿No has mirado nada? No. Yo es que como últimamente solo veo estrenos... Vale, pues yo he visto el primer capítulo, adelante. No me he atrevido todavía a ver el segundo. Adelante, pero son pocos también, ¿no? Supongo. 6, como la otra vez. Bueno. Suficientes para parecer una vida. Con el análisis que ha hecho Cola Blanca, más que suficiente. Vale, o sea, más de lo mismo. Suscribes ahí. Soberanamente. Aburridos, actitudes que dices, pero a ver, ¿esto qué es? ¿Pero por qué lo hacen? Es que, ¿por qué estropean tener un tirón? Porque es que yo ya me he negado a ver esta segunda temporada, como yo me imagino con un montón de gente. Por cierto, con la emisión del segundo capítulo ya anunciaron que la renovaron la tercera temporada. Yo, es que, a mí que me perdonen. Ya, igual es por Yonky no Deep. Sí, seguramente. En fin, Banshee, sí que quiero hablar, aunque sea sucintamente, de capítulos 2 y 3 de Banshee. No llevo el día, pero... No lo llevas al día. No. Bueno, pues entonces lo voy a dejar. Hombre, pero pensé que la audiencia tampoco lo lleva al día. Pero... Vale, no lo voy a dejar con el título del capítulo número 3 de esta cuarta temporada. El capítulo se titula Job. Ahí lo dejo. Job, trabajo. ¡Oh! Se nota que no has visto la serie. No. Vale. Job es un personaje. No me digas. Sí, aquí no van a hacer un Negan y van a resolver cosas antes de lo que parece. Ya te veo viendo el capítulo en cuanto puedas. Estás emocionado, ¿eh? Ya ves. Ostras, es que al final porque es que se me ha echado el tiempo encima, porque de verdad que esta se merece verla, ¿eh? Esta me da mucha rabia verla. Sí, y sí, además sí. Siguen apretando, al final de cada capítulo te buscan dejarte con el culo torcido y con ganas de más, y están apretando. Se nota que es la última temporada y quieren acabar. Me falta horas. He visto 9 de Flash, he visto 4 de Daredevil, me he visto 8 de Rick y Morty, y al final pues me han quedado cosas colgando. Es que más, mi tiempo ya no da para más. Siempre quedan cosas estrenos, colgando. Y el estreno, tío. No, en mi caso, pocas veces quedan colgando. Y voy a hacer dos películas rapiditas. Pues tienes un problema. Voy a hacer un par de rapidos. Voy a hacer un par de quickies, un par de rápidos. Resulta que un canal de estos, bueno, voy a decirlo, Paramount Comedy, se dedicó a hacer este fin de semana películas de miedo, pero que fueran de miedo con toques de comedia, evidentemente. Ah, comedias de terror. ¿Es la sección cine que he visto con mi hijo? No. Ah, vale. No me jodas, no. Digo, que tiene 9 años. No, que estuve 9 años que veíamos. Ojo, que estuve a punto de ver Rick y Morty, ¿verdad?, el primero con mi hijo. No, y, para y, nada, y no, para no, nada, no, no, no. Para nada. Vi cómo empezaba y digo, madre mía. Es muy bruta, es que esta serie no es para niños ni de coña. No, bueno, pues me tragué, en primer lugar, que debo reconocer que es un mierdón. Es un mierdón considerable, pero bueno. Empieza mejor de lo que acaba. Se llama A Little Bit Zombie. Es una producción canadiense del año 2012 y curiosamente está guionizada por Trevor Martin y Christopher Bond, que fueron los creadores del musical de Evil Dead. Bueno, pues está perpetrada por un director llamado Cashy Walker y siendo canadiense nos encontramos a un actor fetiche de Sin Audiencia, no tan fetiche de Agus, que es el señor Stephen McHattie. El locutor de Pontypool. Me acordaba. Muy que también bien. Sale en Watchmen, en un papel secundario. Exacto. Pero también sale en el reparto de Watchmen. Pues bien, aquí el señor Stephen McHattie hace el papel de un cazazombies, un cazador de zombies, que va acompañado pues de una presunta profesora que lleva el aspecto de intentar encontrar la cura zombie. Uh-huh. Bien. La película empieza con un arranque original, en el sentido de que estamos con un chaval que está en su despedida soltero, porque en 6 días se casa con su novia, y aquí se plantean interrogantes que antes no se habían planteado en películas de zombies. ¿Qué pasa si un mosquito pica a un zombie? ¿Se vuelve un mosquito zombie? ¿Y qué pasa si ese mosquito zombie pica a un humano? ¿Le transmite el virus zombie? Claro. Pues bien, las dudas se despejan porque el mosquito zombie pica al protagonista de la despedida de soltero. Entonces, justo después de la despedida de soltero, se va con su hermana, su cuñado y su futura mujer a pasar un tiempo antes de la boda juntos en una cabaña y tal para, bueno, como hace todo el mundo antes de casarse. Fortalecer lazos, porque además la relación entre la novia y la hermana no es muy fluida. La hermana directamente piensa que es una zorra asquerosa que quiere cazar a su hermano. Entonces, bueno, no está pues, mal. Ahí empieza la conversión zombie de este buen hombre, con el aditamento de que parece tener una especial resistencia al virus zombie, lo cual le va a permitir trampear a medio camino entre zombificarse y permanecer como humano. Eso es lo que estaba buscando precisamente la doctora que acompaña al cazador de zombies. Aquí ya entran elementos que ya te sacan completamente de la película, tipo llevan los cazadores de zombies, la doctora y el cazador de zombies, una esfera, que parece las esferas estas que les pones el dedo y transmite la electricidad estática, sí, pero más pequeñica, que te avisa, no se sabe por qué magia, de la presencia de zombies, pero que muta de color cuando se encuentra con un zombie con resistencia al virus zombie. Y que además, para putear durante toda la película a la doctora, porque se llevan con el perro y el gato, el cazador de zombies, la doctora, cada vez que se enfada con ella, le chuta la esfera esta, intentando rompérsela, pisársela, mandándosela en medio del bosque para putearla, ¿no? O sea, un poco. Tiene algunas humoradas que no están mal, pero la película va en caída libre durante todo el metraje y tampoco es una cosa. A ver, es una película ideal para meter una cocheras. Yeah. ¿Por qué? Porque tiene todas las situaciones inimaginables, partenes femeninas guapas, con pelea de gatas en un momento tirándose los pelos, chistes de zombies y de arquetipos y clichés por un tubo, humor más o menos grueso, o sea, da para cocheras. Uh-huh. El final sí que, el giro final, está con mala baba y sorprende, dejando en alto. Pero, bueno, realmente la película no tiene mucho más. Claro. O sea, que comedia de zombies ligera, tampoco excesivamente explícita, casi a veces más explícita en algún tema de humor grueso sexual que no en, sí, el tema gore. Pero bueno, se deja ver. Yo al menos me la vi hasta el final y tampoco. A mí es que yo, si viera esta película, me atascaría en lo del mosquito, tío. Está pensando en lo mismo. O sea, un mosquito no pica un cadáver, para empezar. No, me refiero, pero aunque tú, a lo mejor, el zombie te ha mordido recientemente y tú recibes la picadura del mosquito justo después y tal. No, yo el problema no lo veo ahí, lo veo en la transmisión del mosquito después. Porque si la transmite a un humano, también lo puede transmitir a otro animal. Entonces vamos a tener perros zombies... De todas formas, porque hay enfermedades, por ejemplo, la leishmaniosis de los perros no se transmite a los hombres. Pero por eso no me... Estáis analizando demasiadas cosas. La película lo busca como excusa y tampoco se llega a plantear la película ¿qué pasa si un humano muerde a un zombie? ¿Locura? Claro. O sea, realmente no intentéis buscar la explicación científica, pero no la tiene. O sea, es una mera excusa para buscar un punto original en el punto de partida de la película. De hecho, un cutis no era por un mosquito que caía en la comida. No he visto cutis. Ni yo tampoco, no te puedo ayudar. Pero que sepas, por ejemplo, que en The Resort, que no lo he dicho antes, y así salen mosquitos zombies, ¿eh? No, pero la infección... O la zombificación se transmite no por la contacto con sangre, sino con saliva. ¿Vale? O sea, que tú puedes estar sangrando y si te muerde el zombie, pero no te mete saliva, pues no hay contagio. Bueno, es el rollo dragón de Komodo. Sí, es un poco eso. Las bacterias y la mala baba del zombie, nunca mejor dicho. Es que esa me apetecía verla por el videojuego de Dead Island, que me recordaba mucho a esto también, una isla con todo de zombies, todo ahí tropical. Pero Dead Island no hay otra que se llama, otro videojuego que se llama House of Death. Pero es diferente. Eso es la película que hicieron de... No, el House of Death está basado en un videojuego, pero estaba en una casa cerrada. Vale. Yo es que... me explico, o sea, me he acordado de House of Death por el comentario al principio del programa de Cola Blanca con el rollo de los zombies acuáticos, porque en House of Death, al transcurrir la trama en una isla también o así, también hay zombies submarinos. Sí, sí, son muy comunes en libros y tal, no es algo nuevo. Yo creo que House of Dead incluso la comentó Fernando sin audiencia. Que dijo que empieza con una rave. Yo la llevaba a ver. Es como los zombies explosivos que se han hinchado con el gas interno, la putrefacción y cosas de estas que se han visto en muchos sitios también. Sí, pero bueno, tiene una cierta coherencia. Que esto algún día aparecerán en Walking Dead y la gente flipará. ¡Oh, un zombie explosivo! Bueno, hay muchas cosas inventadas sobre zombies. Sí. Y luego la siguiente, a la que le tocó el turno, los zombies chese. Que voy a acabar muy rápido para dejarte ese Rick y Morty que quieres comentar. Por favor. Es Machete Kills. ¡Hola! ¡Madre mía! La hemos comentado aquí todavía. No se ha comentado aquí todavía. Y yo quería comentarla. Pero a ti te gustó. O sea, yo la encuentro que para un cocheras es muy disfrutable, pero para verla solo en casa, es un despropósito. A mí me encantó. Estoy de acuerdo contigo al 100%. ¿Te encantó? Me encantó. Porque estoy de acuerdo contigo, porque Jordi. Porque yo la vi en festival. Claro, correcto. Son películas No la he visto en cocheras porque no la han puesto, pero la vi igual, la en festival, en el marco Sitges, en un momento. Son películas hechas para verlas en ciertas circunstancias. Y si no, no funcionan. O sea, tienes que ir con algo de alcohol en la sangre. Bueno, algo peor. O algo peor. Sí. O lo que sea. O combinado incluso. Lo que no entiendo es cómo han logrado el número de cameos por centímetro cuadrado de celuloide. Es brutal. Porque es brutal. Y además nombres altos. Sí, sí, sí, sí. No, o sea, es que flipé. O sea, por ejemplo, ver a Sofía Vergara del salto de Modern Family al papel que hace en Machete Kills. Un despiporre porque Machete se hincha de hacer un sano ejercicio que se llama manda el intestino a las hélices del helicóptero y deja que suceda. Claro. Lo hace constantemente. ¿Te acuerdas que en la primera Machete? Es que no he visto la primera Machete. Pues es que en la primera Machete hay escena de intestino. Hacía Benjamin Jumping, ¿no? Como un guiño. Hacía Benjamin Jumping con el intestino. Exacto. Benjamin Jumping. Bueno, sí. En fin, la película es un despropósito. No hay por dónde. Pero total. Pero es grandiosa por eso. Bueno, a mí me parece aburrida. A mí me parece porque además yo me lo pasé pipa, que le falta continuidad y a mí no le va a faltar, pero si es que es un No tiene ritmo. Esta especie de Q que te ponen para que le dé armas y le da el machete suizo, o sea, es que ya. Bueno, en fin. Pero es todo despiporre, ¿eh? Sí, no sé. Es un despiporre. Es lo que dices tú. Yo supongo que verla en el marco de un festival, y más si es un festival participativo, tipo Donosti o tipo Cocheras, puede ser muy disfrutable, sí, pero en el entorno de verla en casa solo, porque evidentemente solo lo podía ver con los niños ahí delante ni nada. Por favor. A mí se me hizo pesadota, deslavazada, no le vi el qué, sinceramente. Tiene ideas muy buenas, pero es que el ponértelas de manera tan inconexa y con un guión tan patillero, y es que al final no consigue que te mueva. A mí lo que me pasó es que no... el personaje del camaleón... A mí no me enganchó. Es brutal el personaje del camaleón. A mí no me enganchó. Sí, pero a mí es lo que dice Agus, a mí era constante desconexión de la película. O sea, ya llegaba un punto que ya te importaba muy poco quién apareciera, lo que pasara, lo que les pasara a los personajes. Las diferencias entre una película y la otra... es un ejemplo claro de un Zoolander. Que Zoolander tiene ideas muy buenas, pero como te la ponen de manera tan inconexa y es como intentar meter un montón de gags diferentes correcto, todos juntos y no saber enlazarlos. Y al final te queda como, sí, tiene cosas muy divertidas que hubiesen podido estar muy bien, pero la sensación que tengo es que está una hora y media perdido aquí en medio, que me están enchufando escenas porque sí, y le falla. Y a mí Machete me pasó lo mismo, que está muy bien, tiene conceptos muy chulos, la ambientación está muy bien lograda y el universo podría dar mucho de sí, pero como no tiene una cohesión, un principio, un final y una lógica, que los personajes sigan no, y además es, tal, que, es, como... es que te acaba importando el argumento una mierda, o sea, es que sencillamente es eso que... Sí. Y luego no vas a decir nada de ese mediático actor australiano que hace de supervillano en la película. No, es que no voy a decir nada, es porque es que podría hablar de 34 personas. Ya, pero la gente, no sé si se imagina, la gente que no ha visto Machete Kills... Y el presidente de Estados Unidos. Exacto. En fin, hay muchos personajes a descubrir. No voy a hacer, porque si alguien le pica la curiosidad... A mí me parece brutal. Y además debo reconocer que tampoco todos los cameos están a la misma altura. Hay cameos más brillantes y hay cameos, pues... Muy criticado el de Lady Gaga, por ejemplo. Pero ese está que flipas. Yo encuentro que está más que correcto. Sí. En fin, no sé. Yo es una película que dejo ahí... El del australiano me dejó, o sea, girado. Porque dije, pero ¿cómo ha podido este, sabiendo cómo es... acceder a aparecer en este batiburrillo, porque en este mejor. Además tenemos algunos de los algunos de los actores fetiches de también. Tarantino de las últimas películas, algún etcétera, actor español también de Andalucía, además de Málaga concretamente, sí, en fin, no vamos a descubrir aquí todo lo que no, hay. No tiene el cuello de toro, que, y que no, me dejáis sin tiempo, mamones. Y que es que a quién se le ocurre nombrar Machete Kills, que a mí yo la tenía pendiente de comentar desde hace años. Que sepáis, bueno, que sepáis que me voy a volver loco hoy para hacer el resumen del programa, ¿eh? Me estáis matando. Ricky Morty. Te puedo ayudar porque vi el primero. Ricky Morty, pues aquí tenemos pues el ejemplo de Machete, pero bien hecho. Porque es una serie con un montón de referencias, un montón de ideas, un montón de guiños, un montón de gags y bien enlazados. Son capítulos de 20 minutos en los cuales pasan un montón de cosas. Normalmente se basan en dos historias independientes, porque normalmente Rick y Morty se van de aventuras por algún universo paralelo o lo que sea, pues y se quedan la familia. ¿No? ¿O así, o... El científico es el Rick. Vale. Rick es el abuelo de la familia, ¿vale? Que es un loco, ¿vale? Un científico, a ver, loco. Realmente serían como si viéramos dos alter egos de Doc y Marty McFly, ¿vale? De Regreso al Futuro, porque realmente es que se parece muchísimo. Como si Doc fuera alcohólico, se le fuera la cabeza mucho y además no lo disimulara. Y de hecho ya vienen de un corto que hizo uno de los guionistas, que aún se parecía mucho más, y Morty era Marcy. ¿Sabes? Vale. O sea que lo han como disimulado un poco más, pero bueno, no deja de ser eso. Un doctor loco con un montón de cacharros, ideas, y en el cual ha vivido tantas cosas y tiene una concepción de la realidad tan alternativa que lo que es el día a día de las personas le parecen una puta mierda. Claro, ¿vale? De hecho, no voy a desvelar mucho la trama del primer capítulo, pero el primer capítulo empieza de que coge a Morty y le dice, vámonos, que he hecho una bomba y voy a destruir el mundo. Acompáñame, que vamos a tirarla. Ese es el inicio del primer capítulo. Pues sí, no. Es, te lo digo en serio, las referencias son continuas, las situaciones son súper animales. Pese a que no hay sexo explícito, hay muchísimas referencias a sexo. Constantemente. Fobias, filias y demás. Sangre, vísceras, muertos, o sea... Ya en la portadilla, referencias a Tulu, referencias a... O sea, iconografía... Yo te digo, llevo solo 8 capítulos, referencias a viajar al interior del cuerpo humano, referencias a Parque Jurásico, a Inception, Freddy Krueger, yo qué sé, es que no acabarías nunca. Lo que me ha fascinado es que los capítulos en 20 minutos te dan, o sea, consiguen que el cerebro te dé la vuelta sobre sí mismo. O sea, y hay algún capítulo que me ha dejado, o sea, de decir, ¿qué me acabas de hacer? El capítulo 6 tiene un final, para mí, que es de los finales más brutales que he visto en una serie en mucho tiempo. O sea, pero que te cambia la concepción de todo, ¿sabes? Y además te deja... O sea, mira que la serie es una comedia súper desparramada, súper loca, y te deja un mal cuerpo que dices, ¡wala, qué me has hecho! ¿Sabes? O sea, muy buena. O sea, muchísimas referencias, muchísimas... O sea, De verdad, sabemos, se han currado mucho. Sabemos cuánto material hay. Creo que hay dos temporadas completas. Sí, lo que pasa es que en Netflix todavía solo tienen una. Ya, yo quería decir y son temporadas cortas, ¿eh? No sé si son de 13 capítulos o algo así. Que el origen de esta serie es Adult Swim. ¿Vale? Sí, no, no, para, claro. Los... Para que alguien, digamos, se centre en el tipo de producto que es. Completamente, ¿vale? Para adultos. O sea, no os pongáis a verla con los niños de 12 años porque van a flipar con algunos comentarios. Bueno, los niños de 12 años las verán a escondidas, bueno, de sus sí, padres. No, de 9 años, tutores. De 12 años sí, ya la pueden ver. Si nosotros veíamos cosas peores. En mucho fin, peores. Pero que me refiero, que es muy descarnada en algunos momentos, uh-huh. ¿Vale? Se trata temas como, yo qué sé, necrofilia, es que no sé, es que hay muchas cosas, de verdad, muy bruta, pero muy inteligente, sobre todo. Pese a que el humor muchas veces es un humor muy grueso y es muy loco y tal, los guiones son increíblemente inteligentes, que a mí es lo que me ha fascinado. O sea, lo que digo, normalmente dos tramas independientes y las dos tramas normalmente súper brutas. Hay un capítulo para mí más flojito dentro de estos 8 primeros, pero el resto, recomendable al 100%. Muy, muy bien. ¿Tú no sé qué tienes que decir del primer capítulo? No, pues eso, lo has resumido bien. Yo solo llevo uno y me ha parecido eso. Muy divertido. El universo paralelo con la... Cuidado, cuidado. Con las semillas y... Es que no sé, o sea, es que es muy, muy... Cualquier cosa que digas es un spoiler. Bruto. Sí, aquí sí, porque además son capítulos muy cortos, claro. Entonces, claro, tampoco... La trama va volando. Va volando. Y... Sí, Morty, además ellos van Morty, volando muchas no pasa veces. Nada, dispárales que son robots. Ya está. Joder, qué cabrón. Pues hemos llegado al final del tiempo. Estamos en el filo de la guadaña de nuevo. Entonces, pues no podemos decir nada más que despedirnos. Despedirnos, decir que nos marchamos con un tema que aparece en The Resort, que es un tema que yo no sé cómo no ha salido ya, igual así que ha salido y no nos hemos dado cuenta, de una gente que se llama, un grupo que se llama Primal Scream, pero que el track se llama Zombie Man. Entonces, claro, yo no sé cómo la pila de pelis de zombies que ha habido hasta antes de Rezor no han cogido y han metido este tema en algún sitio. Pero bueno, al menos sale aquí. Y con eso nos vamos a marchar, si os parece. Ya que hemos empezado con Rick y Morty. Por y supuesto, así, por pues, supuesto. Porque de hecho, si no hubieras llegado a tiempo, Agus, hubiera empezado con esta y hubiera acabado con una de toro. Pero bueno, visto como que hoy has cumplido, que es que ya sabéis los y las habituales que a Agus le cuesta empezar el programa a la hora. Por cierto, hoy parecía que iba a coger la llave, se le ha caído. Ay, sí, yo que sé que me ha pasado. Esa llave que te he pasado de porcelana china encontrada esa, en una excavación arqueológica. Bueno, la cuarta y última semana que ha tenido que hacer este ejercicio porque ya tiene copia que ya... Vale. Ya va bueno, a poder abrir abajo. No nos vayamos por las ramas otra vez. Hay que nos tenemos que despedir. Sí, nos marchamos con Primal Scream, así que si queréis más, queréis 681 la semana que viene. Aquí en Sin Audiencia. Y este sábado San Jordi, además de felicitarme, comprad muchos libros. Comprad muchos libros, pasar a vernos a la parada que tenemos de contrabanda en las Ramblas. Y por la noche ir a la fiesta del 19 aniversario de nuestros compañeros de Asamblea de Majaras, que celebran en el Ateneo del Casc Antic. Dicho esto, ahora sí que sí. Valar Morghulis. Motherfuckers. Take it fast, don't ruin my life for you. Poison head, always attack. Give it out, you get it back. Someday soon a mountain's gonna fall on you. You're gonna have to pay the debt. We got a mortgage on your soul. A banker's priest, president, gangsters, thieves, torture, control, and vampires, high on blood, sacrifice.